¿Qué voy a hacer contigo que no me dejas vivir? ¿Qué voy a hacer contigo que no me dejas comer? ¿Qué voy a hacer contigo que no me dejas dormir? ¿Qué voy a hacer contigo que no puedes echar un pie? Eres como una piedra en el zapato. Eres la mujer más fastidiosa. Eres querida pero cansona. Eres como una piedra en el zapato. Me provoca llevarte hasta el centro del mar y allí pues lanzarte a que te coma un tiburón. O si viene un circo viejo, le pediría por favor que te tomen de carnada y te devore un león. Eres como una piedra en el zapato. Eres la mujer más fastidiosa. Eres querida pero cansona. Eres como trompada en ojo tuerto. No fregué tanto, mija, no fregué tanto, hombre. Ella pues está. ¿Qué voy a hacer contigo que no me dejas vivir? ¿Qué voy a hacer contigo que no me dejas comer? ¿Qué voy a hacer contigo que no me dejas dormir? ¿Qué voy a hacer contigo que no puedo echar un pie? Eres como una piedra en el zapato. Eres la mujer más fastidiosa. Eres querida pero cansona. Eres como trompada en ojo tuerto. Me provoca llevarte hasta el centro del mar y allí pues lanzarte a que te coma un tiburón. O si bien un chico viejo.